todos juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Muy buen mediodía, estimados oyentes, la audición del Movimiento 26 de Marzo, lista 326. Hoy una audición cortita porque estábamos con temas tremendamente importantes, tienen que ver con la emisión de la radio, todo este proceso de cambios que va colocando a veces algunas dificultades, pero bueno, siempre resolviendo con la participación impresionante del técnico de la radio, el compañero Edgardo Mesa, que es un mago de la radiodifusión. Esperemos que ahora, corregido un problema con la antena que hay aquí, vaya mejorando y va a ir mejorando también paso a paso hasta que se instale definitivamente la ya estamos transmitiendo la planta nueva con algunas intermitencias, pero nos queda poco ya para dar por cerrada esta etapa que es tan importante. Bueno, fin de semana pleno de actividades. Ayer en la audición del domingo comentábamos algunas. En particular, bueno, las dos últimas salidas de la fórmula de la Unidad Popular Frente de Trabajadores, el sábado en La Teja y ayer en Peñarol. Impresionante, impresionante. En Peñarol estaba surtido, había de todo, ¿eh? Había varios partidos y hasta algunas religiones compitiendo por el espacio, pero fue muy fuerte la presencia de la Unidad Popular Frente a Trabajadores. Se juntaron firmas, se repartió volantes, se conversó con la gente. Tuvimos luego la intervención de Andrea Revuelta y también de Gonzalo Martínez, dando una llevándole a la gente la propuesta de la izquierda. Realmente, bueno, nos entusiasma, los compañeros, alegría. Ayer lo decía Gonzalo Martínez en su intervención, la diferencia entre las distintas expresiones que nos encontramos de las fuerzas políticas que están ahora metiéndose en la contienda electoral. Nuestro contingente, que no era chico, lo que desplegaba era alegría. No había folletos satinados, no había demasiada utilería, en fin, había gente de carne y hueso, gente del barrio, trabajadoras, trabajadores, encarando y hablando con la gente del pueblo. Y la verdad, muy buena jornada. Y esta semana tenemos dos grandes compromisos. Uno en el marco de la Unidad Popular Frente de Trabajadores, este viernes Plaza Libertad a las 7 de la tarde, nos convoca el compromiso con la historia. Nos convoca en esta etapa la gran batalla para llegar a las firmas en abril y ganar el plebiscito en octubre. Nos convoca la decisión que hemos tomado colectivamente con distintas fuerzas políticas a reconstruir un espacio de izquierda verdadera, de izquierda consecuente, de la izquierda que lucha, ¿no? Con el proyecto, con el programa de la izquierda. El viernes a las 7 de la tarde, va a haber una oratoria de los distintos sectores que integramos la Unidad Popular, Frente de Trabajadores, y obviamente cerrarán los compañeros Andrea Revuelta y Gonzalo Martínez como expresión de la unitaria, de este espacio político con un acuerdo político electoral. No vamos a tener espacios televisivos, no va a haber tandas contratadas en ningún lugar porque no tenemos los recursos para eso, pero sí tenemos el recurso humano, militante, a todos ustedes, que les pedimos salgan a convocar, a invitar, a convencer que es importante estar el viernes dando una señal fuerte de que acá hay una fuerza política decidida a recuperar la izquierda, a dar la batalla por los temas que interesan a los trabajadores y a nuestro pueblo. Y este fin de semana también, y aquí ya hablando partidariamente del movimiento 26 de marzo, nos convocamos a un plenario nacional que obviamente tiene para nosotros una gran importancia por el momento en que estamos realizando este plenario, en un momento de definiciones, en un momento de un gran esfuerzo, de un gran esfuerzo militante, y tenemos acá la convocatoria está hecha con esta consigna: por el triunfo del plebiscito y de la izquierda que lucha. Plenario Nacional del Movimiento 26 de marzo, sábado 16 de marzo, 14 horas, convención 11:65. Y aquí a todas nuestras compañeras y compañeros, bueno, salir a convocar, a invitar, a arrimar a toda aquella gente que está en el entorno nuestro, que simpatiza, que de repente participó y por distintos motivos quedó fuera de la participación, o gente que se va incorporando y que busca un espacio de militancia. Una semana cargada de actividades, una semana en la que nuestros compañeros seguirán en las calles juntando firmas, como lo hacen todos los días, una semana que nos permitirá avanzar hacia los objetivos tan importantes que tenemos propuestos en esta etapa de la lucha de nuestro pueblo. Nos quedamos por acá y nos reencontramos mañana, 12:15, en Radio 36. Hasta mañana, amigos.